Hola, Javier. Te extrañará que te llame porque hace mucho que no hablamos. Más de 2 años, ¿no? He venido a pasar unos días y me gustaría que tomáramos algo juntos. ¡Qué alegría oír tu voz! Precisamente el otro día hablé de ti con mi compadre Juan, que se va a pasar una temporada a Australia. Tú sigues allí, ¿verdad? Sí, allí sigo. Cada vez lo llevo peor, porque echo mucho de menos esto, especialmente ahora que mis padres son mayores y tienen los achaques propios de la edad. Sí, debe de ser duro estar tan lejos de la familia. No sabemos valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Además, estás muy lejos y eso no facilita las cosas. Dímelo a mí. Cuando estaba aquí, siempre me parecía que lo mejor era lo de otros países. Yo odiaba la costumbre española de dar besos cuando te presentan a un desconocido. Y ahora estoy deseando que alguien me abrace o me bese. ¿Has pensado alguna vez en volver? Con tu experiencia y tu conocimiento de idiomas, no tendrías problemas para encontrar un buen curro. ¿Cómo me gusta el sonido de esa palabra? No tengo muchas ocasiones para hablar español. Hasta eso echo de menos. Sobre lo de volver, lo veo muy difícil. Sería empezar de nuevo y ya tenemos una edad. Te comprendo perfectamente. Sería un cambio muy grande y además arriesgarías mucho. Lo de quedar para vernos, dalo por hecho. ¿Te parece que cenemos un día de estos? Por mí, mañana mismo. Te prometo que no te arruinaré la cena hablando de mi morriña. Te espero a las 9 en El Encanto, como en los viejos tiempos.